101 Digital, la plataforma más completa. Si lo escuchaste en la Z o lo viste en la ZTV, créelo, que así es. Quédate conectado en la ZTV, X, Instagram, @Z_digital, para dar tu opinión si prefieres participar. En nuestro canal de X, en @Z101Digital, en nuestro canal de YouTube o Facebook por Z101 Digital. Y en nuestras frecuencias compartidas, Z101 FM, siempre pensando en ti. Agradecemos al ministro Ito Bisonó, nos ha dado una extensa y para nosotros muy fructífera entrevista de muchos temas, don bienvenido, una cátedra, ¿verdad? Anuncio. Así nosotros culminamos, compañeros, esta participación que agradecemos al ministro y que hay una próxima vez, ¿por qué no? Claro que sí, más si somos vecinos. Claro, estamos ahí mismo, a tiro de piedra. Gracias, Ito, con eso nosotros nos vamos a la pausa. Llévatelo, Francis. Es el gobierno. Z101. Si tú tienes a alguien fajado allá afuera, dile que con Remesas Banreservas es más fácil mandarte el cariñito. ¡Hijo! Ya retiré mi remesa por Banreservas. Fácil y rápido. Con Remesas Banreservas recibes dinero fácil y seguro. Dile a los tuyos que te envíen a través de nuestros remesadores aliados o usando nuestra app Remesas Reservas, con cargo a su cuenta o tarjeta. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Año tras año hemos avanzado de la mano con nuestros asociados, apoyándonos mutuamente, tomando decisiones dignas en procura de su bienestar, construyendo un mejor porvenir para ti y los tuyos, fomentando la confianza que de buena fe nos ha hecho crecer y perseverar para alcanzar un mejor futuro. 70 años después, seguimos más fortalecidos gracias a ti, a tu confianza, a tu buena fe, creyendo que sí se puede, apoyándonos mutuamente para el logro de una mejor sociedad. Hoy mantenemos nuestro compromiso de seguir trabajando junto a ti, construyendo bienestar y soluciones solidarias para satisfacer tus necesidades y mejorar tu calidad de vida. Cooperativa La Alta Gracia. El cooperativismo es solución. Para este miércoles, si aciertas con el combo de Supermás, te ganas 420 millones. Si combinas los 6 del loto con el Supermás, te ganas 270 millones. Si combinas los 6 del loto con el más, te ganas 170 millones. Y si solo aciertas los 6 del loto, te ganas 20 millones. Para este miércoles, 420 millones. Busca en leisa.com las 19 formas de ganar con el Supermás. Leisa, tu única loto. La fábrica de millonarios. El juego compulsivo es perjudicial para la salud. Prohibida la venta a menores de 18 años. Llegó la fibra de Win, llegó la fibra, siempre conectado con internet prepago. Llegó la fibra de Win, llegó la fibra, siempre conectado con internet prepago. Llegó la fibra Win, llegó la fibra Win. Por todos lados, siempre yo estoy conectado. Llegó la fibra Win, llegó la fibra Win. Por todos lados, internet por todos lados. Llegó la fibra Win, llegó la fibra Win. Por todos lados, siempre yo estoy conectado. Conecta tu hogar a toda velocidad con el internet fibra óptica de Win. Llegó la fibra. Llama al 809-200-3000. Solicita tu internet por fibra de Win con más de 300 canales de televisión gratis. Win, conecta tu vida. En el Defensor del Pueblo trabajamos por la buena administración y los derechos fundamentales en nuestro país frente a las arbitrariedades de instituciones del Estado, funcionarios, prestadores de servicios públicos y particulares. Nos esforzamos para que el Estado social y democrático de derecho, así como la buena administración pública, sean parte de tu vida. ¿Quieres conocer más sobre tus derechos y tus deberes? Acércate a nuestra página web www.defensordelpueblo.gov.do. Teléfono 809-381-4777. Síguenos en Facebook, Twitter, Instagram, @DefensorRD. Vamos por lo que nos une. No te preguntes por qué los demás no manejan bien. Pregúntate cuándo vas a empezar tú a dar el ejemplo. Cada vez que respetas el semáforo en rojo, cuando frenas por un peatón, cada vez que reduces la velocidad, cuando dejas de usar el teléfono mientras conduces, cada vez que decides no consumir alcohol cuando vas a manejar, Cuando lo hagas bien, estás diciendo, mi vida y la de los demás vale. Porque una mejor convivencia vial la decides tú. Conciencia al manejar. Espaillat Motors. 40 años. La agencia del país. Porque en agosto te devolvemos el 20% de tu compra escolar para que lo uses en septiembre en todo lo que quieras. En Escolares Jumbo. Jumbo, lo máximo. Rocky Leiza. 37 millones de pesos para dos nuevos millonarios en el sorteo del pasado sábado 2 de agosto. A cada uno de ellos le corresponden 18 millones 500 mil pesos. Compraron sus tickets en la farmacia Farlesa, en Baní, provincia Peravia, y en el supermercado Casa Mota, en Atomayor del Rey. Se convierten en los millonarios números 490 y 491 que realiza... Leisa, tu única loto, la fábrica de millonarios. Optimice de manera eficiente los procesos de pago al exterior de su empresa, realizando sus transacciones digitales internacionales a través de las mejores plataformas digitales del mercado. Internet y móvil banking empresarial BHD. Puede transferir a cualquier parte del mundo con disponibilidad inmediata de los fondos y de forma automatizada. Realice sus transferencias internacionales a través de Internet y móvil banking empresarial BHD. Descargue la aplicación móvil desde su tienda de aplicaciones. El banco como yo quiero. Banco BHD. El futuro que quieres. Si tú tienes a alguien fajado allá afuera, dile que con Remesas Banreservas es más fácil mandarte el cariñito. Hijo, ya retiré mi remesa por Banreservas. Fácil y rápido. Con Remesas Banreservas, recibes dinero fácil y seguro. Dile a los tuyos que te envíen a través de nuestros remesadores aliados o usando nuestra app Remesas Reservas, con cargo a su cuenta o tarjeta. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Una exquisita fusión de sabor que transforma lo clásico en algo extraordinario. Salami con chicharrón pork rind Don Pedro. Una combinación entre el delicioso sabor del salami y lo crujiente del chicharrón. Búscalo en tu supermercado favorito y disfrútalo frito o al horno o en el air fryer. Salami pork rind Don Pedro. Exquisita fusión de sabor. ¡Ay, pero qué calor! El Verado Ray llegó encendido. Nevera Mabe 250 inicial 5,910 cuotas de 3,500. Estufa Mabe negra 30 pulgadas inicial 5,000, 10 cuotas de 3,100. Aire acondicionado Midea Inverter incluye instalación. Inicial 3,900, 11 cuotas de 3,000. Juego de colchón Erco Basic 60 inicial 2,900, 18 cuotas de 1,615. Estufa Midea 20 pulgadas gris o negra inicial 1,900, 6 cuotas de 1,530. Televisor TCL 55 pulgadas Android 4K UHD. Inicial 3,970, 11 cuotas 4,900. Lavadora Midea 35 libras. Inicial 3,900, 10 cuotas de 1,915. Pero esto es fuego. ¡Ofrécome! Ray, en verano, lo mejor que hay. Pero nunca he dejado de estar cerca. Todos los meses le mando a papi un dinerito para construir mi casa cerquita de la suya. Se lo deposito directo en su cuenta del Banco Popular y él puede sacarlo desde cualquier sucursal, su agente o por el app ya va. Él está cómodo y yo estoy tranquila porque su dinero está seguro. ¡Pero papi! Desde lejos estamos a tu lado. ¡Uy, qué hermosa estás! Banco Popular, a tu lado siempre. Que todo fluya, fluya, que nada fluya, todo va de maravilla. Hey. Es bonito, tomando mi café Santo Domingo. Buen día, rodéate de todo lo bueno y saquemos lo mejor de lo nuestro. El día es buen día, todo el día. Los buenos días los hacemos todos. Café Santo Domingo, 80 años haciendo los buenos días de los dominicanos. Para este miércoles, si aciertas con el combo de Supermás, te ganas 420 millones. Si combinas los 6 del loto con el Supermás, te ganas 270 millones. millones. Si combinas los 6 del loto con el más, te ganas 170 millones. Y si solo aciertas los 6 del loto, te ganas 20 millones. Para este miércoles, 420 millones. Busca en leisa.com las 19 formas de ganar con el Super Más. Leisa, tu única loto, la fábrica de millonarios. El juego compulsivo es perjudicial para la salud. Prohibida la venta a menores de 18 años. Les digo por qué Pillow Top Postopédico de la Reina es el verdadero Pillow Top. Pillow Top Postopédico de la Reina tiene doble Pillow Top. Pillow Top de un lado, Pillow Top del otro lado. Pillow Top Postopédico de la Reina tiene doble sprines. Sprines en el colchón y sprines en la base. Dura el doble. Al comprar un colchón, asegúrate de verificar su doble Pillow Top, su doble sprines en el colchón y en la base, y que sea Pillow Top Postopédico de la Reina. No te confundas. Pillow Top Postopédico de la Reina. Ese es el verdadero Pillow Top. Z101 Digital, la plataforma más completa. Si lo escuchaste en la Z o lo viste en la ZTV, créelo, que así es. Quédate conectado en la ZTV, X, Instagram, @Z_digital, para dar tu opinión si prefieres participar. En nuestro canal de X, en @Z101Digital, en nuestro canal de YouTube o Facebook por Z101 Digital. Y en nuestras frecuencias compartidas, Z101 FM, siempre pensando en ti. Siendo las 10:13 en el gobierno de la mañana, gobierno de la Z101, vamos avanzando, compañeros, y de inmediato nos vamos con la participación de Rosendo Tavares Villalobos y su comentario de actualidad. Buen día, Rosendo, adelante. Gracias, José Luis. Acaba de pasar Ito Bisonó por esta cabina, y la verdad que las conversaciones, las entrevistas con Ito Bisonó son sumamente fructíferas. Es un funcionario que maneja, con toda la amplitud, los temas que le competen y otros temas, porque le preguntamos de cosas que ni le competen a él. Sin embargo, el tipo tiene una formación general de Estado. Yo creo que esos son los tipos de funcionarios que apuntalan un gobierno, como lo ha hecho él con este gobierno de presidente Luis Abinader, que señalaba Fernando que hoy estamos a 5, a 11 días se van a cumplir ya 5 años consecutivos de gestión presidencial del presidente Abinader. Y yo creo que hay... ¿Ah? Vamos a ver... Sí, continuamos, ¿no? No. Será otro teléfono que está sonando. Hay otros funcionarios que yo creo que también han realizado una gran labor en este gobierno, que llega ahora a su 5º año. El caso de Samuel Pereira en el Banco de Reserva, Banreserva ha crecido inmensamente. Reconocimientos internacionales innumerables durante la gestión de Samuel Pereira. El caso de David Collado en turismo. Óyeme, probablemente no habíamos tenido un gerente en el Ministerio de Turismo, sobre todo por el empeño personal que ha puesto para que el turismo en la República Dominicana llegue a los niveles en que se encuentra actualmente. El caso de Yayo en aduana, convirtiendo el empeño de convertir a República Dominicana, como fue su propósito desde el principio, en el hub logístico de la región. El caso de Santiago Jacín en Senasa, con todos los problemas del Senasa y todas las limitaciones, ha realizado un trabajo excelente el doctor Santiago Jacín al frente del Senasa. Ampliación histórica de la cobertura, sobre todo a los sectores más desposeídos de la población. Entonces, yo creo que ese tipo de colaboradores de un gobierno son los que definitivamente redondean una gestión gubernamental. La primera del presidente Luis Abinader concluyó exitosamente. Yo creo que con colaboradores como estos, pues su segunda gestión, si se empeñan en lo que dijo Ito Bisonó ahorita, en trabajar para que el gobierno termine bien, el gobierno debe de terminar bien. Claro, hay una serie de requerimientos de la población que deben ser atendidos. Y yo creo que el presidente Abinader debe de poner en ese sentido el oído en el corazón del pueblo. En el plano internacional, parece ser que el divorcio entre Donald Trump y y Vladimir Putin es definitivo. La percepción del presidente de los Estados Unidos era que por sus vínculos personales, en 24 horas él iba a resolver cualquier conflicto en el que estuviera involucrado Vladimir Putin. Pero Vladimir Putin parece que le estaba haciendo creer una cosa y por atrás le estaba haciendo otra. Y han llegado a un nivel en que ya parece ser...